Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Ya nos falta poco para terminar esta segunda temporada y presentarles temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 60. Vamos a continuar. Disco número 27, Let It Bleed. Discos vendidos 2 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1969. Let It Bleed se editó al final de uno de los años más tumultuosos en la carrera de los Rolling Stones. Brian Jones, uno de los miembros fundadores, dejó el grupo y luego murió inesperadamente de una sobredosis. Durante la actuación del grupo en el Festival de Rock de Altamont, hubo un asesinato entre la audiencia. Este asesinato, en tan poco tiempo después de la muerte de Jones, causó una impresión tremenda a Keith Richards, quien reaccionó tomando aún más heroína. Editado en el otoño de 1969, Let It Bleed comprendía sesiones de Jones y Taylor, aunque seguía la dirección de Vigan's Banquet, indicando que había empezado una nueva era en la carrera de los Stones, marcada por la música sincopada y una sensibilidad cada vez más desperdiciada. No obstante, este álbum es uno de los mejores entre los suyos por la fuerza de la música y la vigorosa actuación de los Rolling Stones y su numeroso equipo de apoyo. No solo está el guitarrista Mick Taylor, quien sustituyó a Jones, sino que hay dos pianos, el de Al Kooper y Nicky Hopkins, así como alientos y un coro que hace la introducción de la capellanía de un clásico, You Can Always Get What You Want. Escuchemos el disco número 27 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Rolling Stones y el disco Let It Bleed, el tema You Can't Always Get What You Want. Oh.

Night and you and blue Hawaii. Disco número 26, Blue Hawaii, de Elvis Presley. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, diciembre de 1961. Blue Hawaii fue el cuarto disco de Elvis Presley que sirvió como banda sonora de una película de 1961 del mismo nombre y también fue el séptimo número uno del cantante. Encabezó la lista Billboard durante 20 semanas seguidas y las de Reino Unido durante 18. Tenía una de las primeras baladas de Presley más convincentes, Can't Help Falling in Love, de los productores compositores de la RCA, Ugo Peretti y Luigi Criatore, que había sido número 2 en Estados Unidos y número 1 en Reino Unido. El tema de rock ligero, Rock a Hula Baby, estaba en el top 30. Entre las canciones hawaianas tradicionales estaban la que da título al álbum y que estamos escuchando de fondo, Blue Hawaii, compuesta por Bing Crosby en los años 30, y la Hawaiian Wedding Song, que había sido un éxito pop con Andy Williams en 1959. Aunque el disco tiene muchos temas ligeros, Elvis Presley parece que disfruta cantar Beach Boy Blues, en el que le acompañan los Jordanaires. La película Blue Hawaii tuvo un éxito tan grande, pues recaudó más de 31 millones de dólares en taquilla, que se encargó una segunda edición isleña de Presley, Paradise Hawaiian Style, editada en 1966. Escuchemos del disco número 26 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Elvis Presley y el disco Blue Hawaii, el tema Beach Boy Blues. Hawaiian beach boy, a long way from the beach, 'cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin to a ripe pineapple. I'm in a can. I was minding my own business, drinking daddy's juice. I swear I'll never touch that stuff again. Just like the pig before he gave his all at the luau, I'm in a pen. Got those beach boy blues. Don't the time go slow. Disco número 25, West Side Story. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, diciembre de 1961. La música de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim para West Side Story es uno de los trabajos más exitosos tanto en el teatro como en la música popular en Estados Unidos. Este álbum, con la banda sonora de la adaptación cinematográfica, estuvo en cabeza de las listas Billboard más de un año, 54 semanas. La obra contribuyó con media docena de temas indiscutibles al repertorio pop. Seguramente el más conocido es Somewhere, que han grabado innumerables artistas como Barbara Streisand y el rockero Len Berry, quienes entraron en las listas de sencillos con versiones de este tema, Somewhere. De la balada romántica Tonight también se han hecho cientos de versiones, entre ellas una de los pianistas Ferrante Antihar en 1961, que entró en el top 10. Y casi no hay ningún cabaret que no incluya entre sus números alguna de las canciones anteriores o como la angustiosa Something's Coming en su repertorio. Las de este disco las cantan Marnie Nixon y Jim Vaillant, poniéndole voz a los personajes de María, que en ese entonces lo hacía Natalie Wood, y Tony Richard Beimer. También el María de Brian, que es como un aria de ópera, ha tenido muchas versiones. El rap de delincuentes y juveniles Cool, interpretado por Tucker Smith y los Jets, tuvo también una influencia inusitada sobre Alice Cooper, que tituló su segundo álbum Easy Action como un verso de la canción. Escuchemos del disco número 25 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del soundtrack White Side Story de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, el tema Tonight. Maria, shh. Maria, quiet. Come down. No. Maria, please. My mother and father will wake up. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Then forever. Shh. Coming up. Maria. Momentito, Papa. Now see what you've done. Momentito, Maria. Cállate. Shh. It is dangerous. If Bernardo knew. I will let him know. I'm not one of them, Maria. But you are not one of us. And I am not one of you. To me, you're all the beautiful... Sí, ya vengo, papá. Maruca? His pet name for me. I like him. And he will like me. No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you. You see? I see you. Oh, Maria, see only me. Into space. Today the world was just an address. A a place for me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a word is a star. Not stay. Go quickly. I'm not afraid. Please. Good night. Buenas noches. Closing time, 6 o'clock. Yeah. Good night. Good night. Tony! Shh! When you come, use the back door. See. What does Tony stand for? Anton. Te adoro, Anton. Te adoro, Maria. Good night. Good night. Sleep well. And when would disco número 24, Help. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, julio de 1968. Help fue la banda sonora de la segunda película de los Beatles y el sexto número uno del grupo en Estados Unidos, un puesto que mantuvo durante 9 semanas. En el Reino Unido, una configuración muy diferente del disco sustituyó varios temas de Ken Thorne de la música de la película por otros de los Beatles que también encabezaron las listas. La versión americana de Help solo tiene las 7 canciones de los Beatles que aparecen en la película, pero son todas ellas de primer orden. Entre ellas hay 2 número 1, Help, que es lo que estamos escuchando de fondo, y la ingeniosísima Ticket to Ride. En la contribución más convencional de Lennon están The Night Before, Another Girl y un falso Dylan, You've Got to Hide Your Love Away. El tema de George Harrison, I Need You, es un refrescante cambio de ritmo. Help se editó en Nueva York en agosto del 65, cuando los Beatles empezaban su tercera gira por Estados Unidos. Y en ese mismo mes, su álbum desplazó del primer puesto de las listas británicas a Mr. Tambourine Man, el primer disco de los Byrds inspirado en los Beatles. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Escuchemos del disco número 24 de los 100 más vendidos en la década de los 60, el tema Ticket to Ride. Nothing can gonna be sad. I think it's today. this happened once before. When I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. Disco número 23, Beatles 65. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, enero de 1965. Beatles 65 fue el cuarto álbum número uno del grupo y solo se editó en Estados Unidos porque la mayoría de las canciones eran de la selección realizada para Reino Unido. Beatles for Sale estuvo 9 semanas en la cabeza de las listas Billboard. Si hay algo común en los temas de Beatles 65 es su tono más ligero, casi folclórico, lo que no es extraño por el año de su edición. Este tono se nota más en los arreglos, en buena parte acústicos, de I'll Be Back, I'll Follow the Sun y el conmovedor No Reply que estamos escuchando de fondo. I'm a Loser, con su ritmo discordante y el solo de armónica de Lennon al estilo Dylan, es folk rock puro. Sin embargo, hay un par de temas rock más duros que dan al álbum los únicos sencillos que valen la pena. Las dos caras del sencillo I Feel Fine y She's a Woman llegaron en las listas a los número 1 y al número 4 respectivamente. Esta parte del disco se completa con una versión debidamente bronca de Rock and Roll Music de Chuck Berry. El tema más arriesgado es Babies in Black, un vals country casi del estilo de Buck Owens, con un magnífico puente y la voz de John Lennon. Entre un puñado de versiones, la de Honey Don't con Ringo de vocalista y la de Everybody is Trying to Be My Baby, vienen del repertorio del ídolo de Harrison, Carl Perkins, la estrella de la Sun Records. Escuchemos del disco número 23 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco Beatles 65, el tema Rock and Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick again. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock. Get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the condo, so keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, the rain like a memory. Disco número 22, Sounds of Silence, de Simon & Garfunkel. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, marzo de 1966. Sounds of Silence, de Simon & Garfunkel, y Mr. Tambourine Man, de los Byrds, fueron los dos discos que definieron el rock folk, aunque el primero tenía un origen peculiar. En 1965, y mientras Paul Simon visitaba Inglaterra, el productor del dúo decidió amplificar el fondo sonoro de la melodía que se había incluido en su álbum anterior. Editada como sencillo, la electrizante versión estuvo en la cabeza top 100 durante 2 semanas, lo que obligó a Simon & Garfunkel a reunir temas para un álbum que le acompañasen. La canción que da título al disco se había incluido antes en el álbum Wednesday Morning, 3 AM, y también en la banda sonora de la película El Graduado. Sounds of Silence consistía casi en su totalidad en temas originales de Simon y dio a conocer al público pop el gran talento de este compositor. El perfil de su estilo maduro se esboza ya en las viñetas narrativas de A Most Peculiar Man y Somewhere They Can't Find Me, la imaginativa Lips de R. Green y la más personal, I Am a Rock. De los dos temas no originales, Richard Corey es una adaptación de un poema de Edward Arlington Robinson y la melodía Angie es una versión de una tonada del guitarrista británico David Graham. I Am a Rock fue el tercer éxito de Simon & Garfunkel, situado entre los 5 primeros, editado como sencillo junto con Homeward Bound, de Pearsley Sage, Rosemary and Thyme, del 66. Este último lo produjo, igual que Sounds of Silence, Vaughn Johnston. Escuchemos del disco número 22 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Simon & Garfunkel, el tema que le da nombre al álbum, Sounds of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed. Bowed and prayed to the neon god they